El grave problema de esta sociedad. Está llena de deseos de consumir y de aparentar, pero hay muy pocas ganas de ser. Alejandro Jodorowsky. Radio La Caprichosa. Estamos no atendiendo consumo

Minimalista, consciente, reciclable, reutilizable. Energía malgastada. Tres por uno. Tres al hilo. Tres partes. Tres, tres, tres, tres, tres. Tres en uno. Dame tres. Tres tristes tigres con ventrigo en un trigal. Tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres. Trío. ¡Adentro! Del mismo autor. Del mismo ser. De la misma autora. Que era lo que me había afectado, hubiese sido un engañado más. Porque en realidad es lo que pasa. Es como que la gente se naturaliza todo. Ven que se están derrumbando al lado de ellos y lo toman como que, bueno, es la vida. Te tocó. Aparte lo vas a hacer ridículos. Faltar a la verdad lo vas a hacer. El tenerle miedo a la verdad lo vas a hacer ridículo, no comprender de que esto no tiene vuelta. Nos están matando sistemáticamente. Y lo toman como que si no hacen el cultivo como lo están haciendo ahora, no hay otra manera. Después estamos acostumbrados. Esta forma de cultivar los alimentos es engañosa. ¿Quién podría pensar de que se puede criar alimentos usando veneno? Entré a esa empresa teniendo secundario completo. ¿Por qué aclaro esto? Porque tenía ya una formación como para darme cuenta de algunas cosas. Yo empiezo a ver los marbetes de las etiquetas de veneno, las etiquetas de los envases de veneno donde había que cubrirse, parecían astronautas, de la manera que los laboratorios pedían que la gente se cubriera. Si a vos de la empresa te piden que te cubras tanto, al momento de cargarlo, que puede cambiar una vez que lo desparramás con un avión o con un mosquito. Tendríamos que estar todos totalmente aislados. Es un ardid que los laboratorios ponen para que no le lleven juicio. Yo te advertí. Porque una vez que los laboratorios pierden la patente de los medicamentos y de estos venenos, tienen la posibilidad de fabricarlo cualquiera. ¿Qué hizo Bayer para que no lo fabrique cualquiera? Sacó un comunicado oficial diciendo que habían descubierto de que el endosulfán que ellos fabricaban era cancerígeno. ¿Qué hizo Argentina, SENASA, el organismo de control de todas estas cosas? Dijo que sí, que aceptaba lo que Bayer hacía, pero que iba a dejar de que se siga vendiendo porque había mucho stock. O sea, amplió el margen de venta 5 años más. O sea, los que murieron del momento de que Bayer largó el comunicado oficial hasta que

Si las bolsas plásticas son tu pasión, llegó el gusanito come plástico. Si pensabas en reciclar, olvídate, llegó el gusanito que come todo el plástico que consumís. Así que la próxima vez que vayas al súper, no te abstengas de pedir una bolsita de más para llevar esa gaseosa, porque así vas a poder alimentar al gusanito con el plástico. No dejes que se extinga el gusanito con el plástico. Consumí plástico. Alimenta al gusanito. Asociación Protectora de Gusanitos. Asociación Protectora de Insectos. Asociación Protectora de Plástico. Dame, dame, dame. dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. ...97.1... Radio La Caprichosa. Consumo solidario, también llamado ecosolidario, significa consumir bienes y servicios que atiendan las necesidades y los deseos del consumidor, teniendo en cuenta la realización de su libre bienestar personal. La promoción del bienestar de los trabajadores que elaboran, distribuyen o comercializan esos productos y servicios. El mantenimiento del equilibrio sustentable de los ecosistemas, la contribución a la construcción de sociedades justas y solidarias, considerando desde el punto de vista económico, ético y político el impacto del consumo en las cadenas productivas, en los ecosistemas y en la reproducción o transformación de las relaciones socioeconómicas. Desde el nivel local al global, ecocomunitarismo, prosumidor, redes de colaboración. Teóricamente, en función del consumo, la producción se organiza, aunque en las sociedades capitalistas el propio consumo sea concebido apenas como una mediación para el giro de la producción, para la conversión del valor económico objetivo en el valor económico general, viabilizando la relación del lucro y el cúmulo de plusvalía. El consumo, como tal, puede ser subdividido en productivo, consumo de insumos, energía, etc., para la realización de un bien o servicio, y final, comprendido como aprovechamiento del bien o servicio. Se puede igualmente deslindar el consumo en cuatro clases: alienado, compulsivo, forzoso, para el bienestar y solidario. El consumo alienado caracteriza el consumo practicado por influencia de las semiosis publicitarias. En este caso, la mercadería cumple fundamentalmente el papel de objeto soporte y es modelizada bajo diversas semióticas que la asocian imaginariamente a propiedades extrínsecas que ella no contiene, pero en razón de las cuales es interpretada y consumida, generando deseos y fantasías. Las propagandas llevan a las personas a comprar los productos asociándolos a otras cosas, situaciones u identidades que la gente le gustaría tener, usufructuar o ser. Al comprar los productos, entre tanto, las personas aseguran la realización del lucro, viabilizando la complejidad del giro de la producción capitalista. El concepto de consumo solidario es sucedáneo de la noción de consumo crítico, que en las últimas décadas desarrolló la crítica al consumismo. Por la lógica del consumo crítico, cada acto de consumo es un gesto de dimensión planetaria, que puede hacer del consumidor un cómplice de acciones inhumanas y ecológicamente prejudiciables. No se trata solamente de considerar la basura y los residuos derivados del consumo. Igualmente, el proceso productivo de lo que se consume puede ser no sustentable, tanto ambientalmente, si contribuye al agotamiento de recursos naturales y daña los ecosistemas locales y planetarios, acentuando el agujero en la capa de ozono, el efecto invernadero provocando lluvias ácidas, etc., como socialmente, si realimenta relaciones sociales, productivas, opresivas, injustas e inhumanas. Sobre el aspecto ecológico, se propone al consumidor las famosas 4R. 1. Reducción del consumo de ítems inútiles, descartables que desechan recursos no renovables, etc. 2. Reciclado de lo que fuera posible. 3. Reutilización de los productos, adquiriendo productos usados o utilizándolos creativamente para otros fines, etc. O 4. Reparación de los bienes que se dañan, aumentando su vida útil. Además, se propone no desperdiciar energía, mantener una posición defensiva en los supermercados, incentivar a los servicios colectivos o a la utilización colectiva de equipamientos, percibir que es posible vivir confortablemente disponiendo de menos objetos y utensilios que nada acrecientan significativamente las mediaciones que necesitamos para el bienestar. El consumo crítico consiste en escoger los productos teniendo como base no solamente el precio y la calidad de los mismos, sino también su historia y la de los productos similares y el comportamiento de las empresas que los ofrecen. Thank you. un mal hábito, un muy mal hábito. Comprar de todo sin sentido, sin ningún sentido. Violencia. Capitalista. Ropa. Si no consumo, me consumo. Si no como, desaparezco. El consumo como un hecho virtuoso, como un círculo virtuoso. Produzco para consumir. Y si hay consumo, hay nueva producción. Todo lo que estoy tratando de evitar, pero que soy parte. Humanidad. Mis pulmones. Personal. Utilizar una cosa y tenerla. Vicio. Neoliberalismo. Capitalismo. Macri. Ciudades. Mucha gente. Movimiento. Vicio. ¿Sabían que el fondito renovó su carta? Además de las deliciosas pizzas de siempre, le sumaron hamburguesas con pan y medallones de carne caseros. Platos calientes como guiso y locro. Ensalada selección y una provoleta rellena que la parte. Además, tienen los clásicos papines con cheddar y provenzal. Y una nueva opción, dos quesos y salchicha parrillera. Para tomar, sumaron 6 canillas de birra tirada riquísimas, más los tragos, vinos y cervezas de siempre. Ahorita también tenemos postres para todo momento. El fondito abre sus puertas de martes a domingo, de 12 del mediodía a 2 de la mañana. La cocina siempre está abierta. El fondito, Resto Bar, Belgrano 420, Galería Paseo Tilcara. ...97.1... Radio La Caprichosa. ¡Tanto pico, tanto pase, pase, pase! ¡Ya no se rompa, dicta 5 en 20! ¡A 5 en 20! ¡5 en 20! ¡Pablo! ¡A 5 en 20! ¡5 en 20! Las civilizaciones ancestrales e indígenas del mundo nos han enseñado que la tierra no es un objeto que se vende, no es una mercancía que se comercializa en el mercado de carbono. Mis abuelos, mis padres y mi comunidad me enseñaron que la tierra es nuestra madre, es nuestro hogar, que se debe respetar y se debe proteger. El enemigo principal de la vida es el consumismo, individualismo, mercantilismo, guerrerismo, armamentismo, el lucro y el lujo. El enemigo de la vida, en síntesis, es el sistema capitalista, por tanto, hay que erradicarlo. En la actualidad somos testigos de las graves catástrofes del planeta. Con solo haberse incrementado la temperatura en menos de 1 grado centígrado, hoy vivimos el impacto de sequías, tifones, huracanes, inundaciones, entre otros eventos extremos. Son más importantes los derechos de la madre tierra que los derechos individuales. No existirá la vida sin los derechos de la naturaleza. El planeta, la madre tierra, puede existir mejor sin el ser humano, pero el ser humano no puede vivir sin ella. Cuando tenga la tierra

rosarios, medallitas, imágenes de vírgenes, cruces, hojas de coca, cigarrillos, alcohol. El mercado nos ofrece una gama infinita de productos que se convierten en fetiches y que se nos venden como indispensables para poder llevar a cabo nuestros rituales de fe. Parece que la sociedad de consumo inunda nuestras vidas hasta nuestros momentos más íntimos, que tienen que ver con nuestra espiritualidad y con nuestra naturaleza. Videntes, tiradores de hojas de coca, magos, brujas, tarotistas. El mercado nos ofrece también una gama infinita de personas que nos dicen tener cualidades especiales y que pueden hacer de vínculos para comunicarnos con ese otro mundo. Pareciera que el capitalismo trabaja en contra de la espiritualidad. A veces es tanta la energía que ponemos en estas cuestiones materiales que nos resulta casi imposible rezar afuera de una iglesia o hacer una ofrenda a la Pachamama si no hay coca a mano. Sin embargo, pienso que la magia es inherente a las personas y está dentro de todos, y nadie necesita ningún vehículo para eso. Pensar en la emoción que se siente cuando uno llega a un santuario perdido en el cerro, o cuando uno eleva una plegaria, en el modo que sea que uno elija hacerlo, en la intimidad de nuestra casa, o cuando uno siente una presencia mágica y no lo puede explicar y no tiene a nadie cerca para compartirlo. Esa emoción que nos invade cuando podemos sentir en carne propia el contacto con lo mágico es real y no admite ningún tipo de cuestionamiento. Y deja en claro que no necesitamos ningún vehículo material para poder contactar con eso. La propuesta para esta noche sería volver a encontrarnos desnudos con nuestra propia espiritualidad. Recuperar nuestro cuerpo como nuestro propio templo para llevar a cabo todos los ritos que nuestro espíritu necesite. Recordar que acá no se rinde nadie, que espiritualidad y capitalismo nunca irán de la mano.

En 2014, durante el desarrollo del Mundial de Fútbol, pantalla por excelencia de todos los tiempos, sin ningún debate con sectores indígenas y campesinos, se aprobó la ley Monsanto, 19014. ¿Qué le das de comer a tu familia? Monsanto mata. Kinder, Nescafé, Coca-Cola, Pepsi, Lay's, Kellogg's, informate. Monsanto es la multinacional de la agrobiotecnología más grande del mundo. Produce lo que se denomina paquete tecnológico, semillas transgénicas genéticamente adaptadas a los agrotóxicos que también produce y vende. Crea un sistema de dependencia que en el campesinado que hacen que los agricultores compren año tras año semillas a la multinacional en vez de poder guardarlas ellos mismos. Los transgénicos representan un peligro para la salud y el medio ambiente y ponen en riesgo la seguridad y la soberanía alimentarias. Organizaciones campesinas, jóvenes universitarios, indígenas y otras expresiones sociales se manifestaron en el centro de la ciudad de Guatemala. Se presentó un amparo en contra de la ley y pedido de anulación. Soy maya, mi sangre, mis huesos, mis muslos y mis cabellos están hechos de maíz. No al decreto 19014. En Bolivia, el 62% de la población es indígena. Bolivia fue un caso único en la historia de McDonald's. Su implantación no funcionó. Y en 2002, McDonald's decidió desmantelar todos los locales del país para marcharse. 8 años duró el idilio de McDonald's con Bolivia, el único país de Latinoamérica donde la gran cadena de comida rápida no ha tenido éxito. La inauguración de McDonald's en Bolivia en 1998 fue toda una fiesta en el país, con desfiles y eventos y una gran acogida por parte del pueblo boliviano. Pero en 2002, McDonald's quebraba en Bolivia, tras experimentar grandes pérdidas, en un evidente fracaso de su intento de penetración en el país. El gran símbolo de la globalización y del capitalismo se hundía en Bolivia. ¿Por qué? Los niños acudían para recibir la cajita feliz, pero se dejaban la hamburguesa a medias. Solo te pido todo tu amor, sin ti no hay luz en mi corazón. Tú eres mi vida, quiero darte besitos en tu boquita de miel. Solo te pido todo tu amor, sin ti no hay luz en mi corazón. Tú eres mi vida, quiero darte besitos en tu boquita. Ya, pero ¿qué es? Me han estado, mis nietos me están diciendo, me vas a llevar, no me vas a llevar, abuelita, me vas a llevar, no me vas a llevar, comer ahí donde sus fotos, grandes son sus fotos, de su Maco, allá no sé si cómo se lee, y le están trayendo, porque ya le he descubierto por qué se quieren ir ahí, porque le están dándoles sus juguetitos más, ya, pero cuando está viniendo la comida, diferente es a sus fotos, su foto grande es, y su comida pequeña, y su queso de plástico, amarillo es, su huevo no es amarillo, blanco es, yo no sé qué lo que es, eso no es, de plástico es. Ya he estado pagando mi dinero, he estado dejando ahí y yo sola he tenido que ponerme en su mesa. Nadie ha venido a atender. Es porquería, es nomás. Ya cuando le he contado a unos amigos, empoderados amigos que ahí estoy teniendo, ya me han dicho que eso se llama las multinacionales. Están las multinacionales. Pues,

no obedece a su corazón. Tiene miedo a la lluvia y en la oficina escapa el sol. ¿Dónde? Decime dónde. Lo encuentro al hombre, lo quiero hallar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. En la ciudad perdido, dicen que se enterró entre cemento y fierros, dicen que el hombre ya se murió. Quiero encontrarlo y busco, y porque busco quiero creer, pero mis ojos lloran, están nublados, no puedo ver. ¿Dónde? Decime dónde. Lo encuentro al hombre, lo quiero hallar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Hay que pensar antes de consumir. Hay que caminar, hay que preguntar. No consumir sin preguntar. Capitalismo angurriento. Odio. Adicción. La herramienta de los gobernantes del planeta. Y el yugo de los gobernados. Uso justo. Capitalismo y en cosas que generalmente la gente no necesita, pero que quiere consumir igual. Necesario, pero complicado a la vez. Es la herramienta que tiene este sistema para mantenernos esclavos, la cosa de hacernos sentir pseudo felices, seguros y de ser parte. ...97.1... Radio La Caprichosa. La alienabilidad y el lucro pasan a primer plano y la mercancía se eleva, trascendente, liberada de las estrecheces que en una economía de valores de uso ligue a las mercancías con la gente, el ritual y la cosmología. Como objeto liberado, la mercancía está por encima de sus súbditos, haciendo evolucionar sus propios ritos y su propia cosmología. Sin embargo, hay una ambigüedad más que suficiente en los ritos de los mineros, como para que quede claro que su cultura está lejos de haberse amoldado completamente al ímpetu de la producción de artículos de consumo. Los indios entraron en las minas, pero siguen siendo cuerpos extraños dentro del marco capitalista. La hegemonía capitalista está incompleta, y la continuidad de la producción requiere de violencia y compulsión. La clase trabajadora todavía no ha adquirido la tradición o la educación por las que se considera al capitalismo como una ley de la naturaleza evidente por sí misma. Thank you. 97.1, Radio La Caprichosa. La familia de Dini se estaba por mudar a un mini planeta, algo que hace unos años hubiese sido una noticia extraordinaria, pero ahora ya todos saben que los mini planetas, esas islas pequeñas y lujosas, con el tiempo terminan hundiéndose y estrellándose contra el suelo. De todos modos, decidieron ir igualmente a una de ellas para investigar qué es lo que sucedía. ¿Qué es lo que hacía que se hundiese? Ni bien llegaron, quedaron asombrados por la hermosura de las casas, de las calles, de los parques. Rápidamente, Dini se hizo amiguita de su vecino, Tony, y empezaron a juntarse todas las tardes a jugar. Y así fue que jugando, un día a Dini se le cayó un avioncito que era de Tony y se le rompió. Ella se preocupó, le dijo: Tony, no te preocupes, no te molestes, por favor. Ya me lo llevo a mi casa, que ahí somos buenos arreglando cosas, y te lo traigo como si fuese nuevito, como si nada le hubiese pasado. Ay, pero no te preocupes, Dini, eso se tira al núcleo, mi papá es de plata, me compra uno nuevo, no hay problema por eso. ¿Cómo el núcleo? ¿Qué es el núcleo? El núcleo es donde tiramos todo lo que ya no nos sirve, lo que no usamos. Ahora está lleno de cosas, abarrotadísimo. Casi ni se puede entrar. Pero dentro de poco van a venir a aplastar para hacer lugar para más cosas. Dini quedó tan intrigada con este concepto del núcleo que le imploró a su amigo que la lleve hasta allí. Y así fue que Tony la llevó. Ni bien llegaron, Dini observó que lo que estaba tirado en el núcleo eran cosas que estaban en casi perfecto estado. Algunas tenían apenas rajuniones y sin embargo estaban desechadas. Entonces le propuso a Tony recolectar entre esas cosas y formar nuevos juguetes. A Tony le pareció una excelente idea y así se pusieron a pasar la tarde buscando, armando, ideando, probando. Y ambos terminaron por pasar un tiempo maravilloso haciendo todo esto. Y así fue que todos los días empezaron a ir al núcleo para poder armar más juguetes. Con el pasar del tiempo, los demás niños de la vecindad de esta isla se sumaron a ellos, a jugar, a divertirse. Y con más tiempo aún, se sumaron los padres. Que ellos no inventaban juguetes, sino que hacían electrodomésticos nuevos. Hacían utensilios nuevos, estaban reciclando todo lo que había en el núcleo. Una tarde los padres de Dini aparecieron con gran alegría encima de ellos. ¡Ya no se hunde! ¡El mini planeta está recuperando su sitio! Todos se alegraron, hubo festejos en las calles. Pero también llegó el inspector de mini planetas. ¿Qué ha pasado aquí? Ya no está todo nuevo y reluciente. ¿Y por qué nadie compra nada? Entonces los papás de Dini le explicaron al inspector que no se puede estar metiendo cosas nuevas en un sitio si no se hace nada con las antiguas. Porque para dejar a esos mini planetas bonitos por fuera, se los estaba destrozando por dentro. La verdad es que hoy por hoy los mini planetas ya no parecen por fuera tan nuevos y tan perfectos. Pero por dentro, su núcleo está inmaculado y ya no se caen. Ah, y antes de que me olvide, no sé si vivís en algún planeta, pero igual te vendría bien hacer lo mismo. Se nos cae un planeta. Autor anónimo. campana comprar, para olvidarlas en el desván comprar. Es un placer excepcional comprar, como me gusta despilfarrar. Todo el día currando como un cabrón hasta las 10, por un salario de mierda que no me llega a fin de mes. Pero la tele me dice que tengo que consumir, acepto consumo justo, yo me dejo persuadir. Colegio del chaval, pagar la puta luz, el agua y el gas, pagar la residencia de mamá, pagar mi vida consiste en aforar. Pago la letra del coche, pago la cuota de comunidad, pago la puta hipoteca, pago la cuenta que debo en el bar. Pago la letra del vídeo, pago la letra del televisor, pago el seguro del coche, pago la letra del ordenador. Puto dinero. Radio La Caprichosa. En la actualidad la mayoría de las mujeres deciden más ir a parir al sanatorio, a las clínicas, a los hospitales, y se dejó de parir en las casas como se hacía antiguamente, siempre creyendo que esto era mejor, que era mejor tanto para el bebé como para la mamá. Y el tema es que al haber tanta población, cada vez los hospitales o las clínicas se quedan sin lugares, y en función de eso hacen varias intervenciones, desde, por ejemplo, romper la bolsa a la mamá para agilizar el parto, hacer episiotomías, más que nada para que el bebé pueda salir, digamos, en función de la posición acostada que tiene la mamá, el uso de oxitocina sintética, bueno, serían, y obviamente si no es eso, es directamente una cesárea programada. En función de eso, tanto el sistema médico como en la creencia popular se fue creyendo que esto era mejor, sí, que era más seguro. Y muchas veces las complicaciones que se tienen en el parto tienen que ver con las intervenciones desmedidas que se hacen a esa mamá y a ese bebé. Que si lo dejamos, ya se sabe que fisiológicamente la mujer puede parir a ese bebé que pudo gestar, y eventualmente sí, a veces, si hay algún tipo de ya complicación desde el embarazo que se percata, digamos, el médico, la partera que la está acompañando, sí, digamos, sería, en esos casos sí necesitaríamos del sistema médico, ya sea para hacer una cesárea de urgencia o una cesárea programada, si es realmente necesario. Hoy por hoy la creencia es que si pago por este sistema médico me va a ir mejor, que sí, también por ahí se podría pagar por el acompañamiento de parteras, sí, porque no deja de ser su trabajo, pero no significa que nos vaya a ir mejor. por haber pagado una clínica, ¿sí?, que haber usado el sistema de parteras, por ejemplo, en casa, ¿sí? Esto se fue como popularizando cada vez más, aunque hoy por hoy ya se va conociendo como más información, y en función de eso muchas mujeres, ante toda esta violencia obstétrica que muchas veces se vive en las clínicas, están decidiendo parir, volver a parir en sus casas. Sabor. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Asume y en vez de porquerías consume cosas bellas. Mamá lloró en la tarde, papá lloró en la noche. Mamá teleteatros, papá telenoches. El gato ni se entera, él siempre está por fuera. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Mamá dice que horrible, papá dice que horror. El negro y Vilma ríen con amo y señor. El sapo ni se entera, él vive en la paloma. Se sienta en el portal a esperar a su estrella. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal, reflexión y punto final. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Pero nadie es perfecto aquí en este lugar. Estrella de verdad nos puede despertar. Despertar en las nieves del norte o en las playas de un mar tropical. Despertar en las cuevas profundas o en un barco en el medio del mar. Pescando con las tribus libres que hablan con la estrella y que cantan. Compañía para ver las estrellas. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Caramelo producido por Meriño, no le van a llevar a los niños. Caramelo de Santa Lucía, van a llegar a casa con la mano vacía. Caramelo de Mayarín, nadie va a cenar por mí. Caramelo con sabor a cacao, chofuérate la guagua, la arrancao. Caramelo del Pinar, hasta que no me lo compren no me voy a callar. Con sabor a limonada, llego hasta la última parada. Caramelo sin dilema, ya el chofer me dijo que no había problema. Caramelo de sabores, que aquí no había un inspector. Caramelo San Fernando, compañero, usted me está grabando. Caramelo preso, va a ver para dónde tú llevas esto. Que tú sepas dónde va a ir eso, pues sepas dónde voy yo. Caramelo de Panamá, cualquier cosa yo no estoy vendiendo nada. Producido por Mercedes, todos estos paquetes son de ustedes. Producido de Niquero, se fue el tercero. Thank you. sumo desprecio a la madre tierra. Sumo desprecio. Capitalismo, locura, religión, costumbre. Drogas, alcohol, comida, mucha comida, placer. Consuelo, trampa. Basura, si tengo que elegir una palabra, veneno. Me trae muchos problemas ese consumo, me considero muy consumista, la puta madre. Consumo, aguante sumo. Como esa necesidad voraz de tener algo que no sabes si necesitas o no, pero ahí va. La ciudad, el sistema, el pueblo, lo que sea, la sociedad te lo tira en la cara para que lo consumas, para que lo digieras y lo expulses. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Esta tarde, en esta oportunidad, en este lugar, vengo a traer la solución a todos sus problemas. La felicidad, la magia, en tan solo dos pasos, dos dedos, dos botones. Esto es lo que usted estaba esperando. Esto es lo que usted estaba deseando. Esto es lo que usted necesita. Tiene que tenerlo ya. Usted, señor, usted, señora, no puede dejar pasar esta oportunidad. No deje que se vaya esa solución tan mágica. Directo de las requisas de gendarmería, a su bolsillo, a su cartera. El maravilloso Control Z. ¿Dijiste algo que no querías decir? Control Z. ¿Compraste el producto equivocado? Control Z. ¿Chocaste? Control Z. ¿Firmaste aquel contrato? Control Z. No deje que se vaya esa solución tan mágica. ¿Cuánto sale? Acá, señor, señor, señor. Disculpe, ¿actúa también sobre otras personas? Si me llevo a tres, ¿hay alguna oferta? ¿Y sirve para todas las edades? No sé para qué es, pero quiero uno. Somos tres, el otro viene después.

97.1 Radio La Caprichosa. Generalmente se nos llena de productos que vamos a necesitar y en realidad, por ejemplo, para dar la teta no necesitamos más que nuestro cuerpo, estar alimentadas, hidratadas y contención alrededor. El claro ejemplo es, por ejemplo, cuando nos quieren vender el almohadón para amamantar, como si fuese que si no tenemos ese almohadón no vamos a poder darle la teta a nuestros hijos. Bueno, este concepto es totalmente erróneo y tiene que ver con esto, con el consumismo. El pediatra Carlos González, que tiene videos muy buenos y habla mucho de lo que es lactancia y crianza en general respetuosa, siempre dice el ejemplo que es como que el bebé no nació y por las dudas le están regalando una mamadera a esa mujer. Entonces él dice, bueno, entonces para el caso, cuando alrededor del año el bebé empieza a caminar, por las dudas le regalamos unas muletas por si ese bebé no pudiera caminar, ¿sí? Es como que ya lo estamos predisponiendo a que por alguna razón le va a tener que dar una mamadera a ese bebé y por ahí la mujer no tiene ni que volver a trabajar ni nada, pero por las dudas le regalan una mamadera. Al sistema no le servimos libres. Al sistema no le sirve la función materna porque no produce bienes económicos. Al sistema no le sirve un ser humano, le sirve un consumidor. Al sistema no le sirven humanos criados en amor y respeto, le sirven humanos con carencias, que son los que más consumen. Al sistema no le sirve la lactancia materna inmunizadora, le sirven niños enfermos y padres comprando antibióticos. Al sistema no le sirve la presencia materna para el hijo. Le sirve una madre que enseguida vuelva sin chistar al circuito de producción laboral. Al sistema no le sirven niños creciendo con creatividad e imaginación. Le sirven niños creciendo alienados con pantalla que le dicen cómo debe ser el mundo. Niños que pidan que compremos más y más. Por eso, nuestra llegada al mundo y crianza son intervenidas, supervisadas, manoseadas, desconectadas, desafectadas, ignoradas, subvaluadas. Al sistema no le servimos libres. Leo Du Mundo. Jornal de serviço. Leitura em diagonal das páginas amarelas. Máquinas de lavar, máquinas de lixar, máquinas de furar, máquinas de curvar, máquinas de dobrar, máquinas de engarrafar, máquinas de empacotar, máquinas de ensacar, máquinas de assar, máquinas de faturamento. Champanha por atacado, artigos orientais, institutos de beleza, metais preciosos, bilheterias, salões para banquetes e festas, condimentos e molhos, botões a varejo, roupas de aluguel, tântalo. Panelas de pressão, rolos compressores, sistemas de segurança, vigilância noturna, vigilância industrial, interruptores de circuito, iscas, encanadores, alambrados, supressão de ruídos. Doenças da pele, doenças do sangue, doenças do sexo, doenças vasculares, doenças das senhoras, doenças tropicais, câncer, doenças da velhice, empresas funerárias, coletores de resíduos. Papéis transparentes, vidro fosco, gelatina copiativa, cursinhos, amortecedores, resfriamento de ar, retificadores elétricos, tesouras mecânicas, ar comprimido, cupim, mourões para cerca, mudanças de pianos, relógios de igreja, borboletas de passagem, cataventos, cintas abdominais, produtos de porco, peles cruas, peixes ornamentais, decalcomania. Peritos em exame de documentos, peritos em imposto de renda, preparação de papéis de casamento, representantes de papel e papelão, detetives particulares, tira-manchas, limpa-fossas, fogos de artifício, sucos especiais, yoga. Anéis de carvão, anéis de formatura, purpurina, cogumelos, extinção de pelos, presentes por atacado, lantejoulas, sereias, souvenirs, soda cáustica. Retificação de eixos, varreduras mecânicas, expurgo de ambientes, revólver para pintura, pintores a pistola, cimento armado, guinchos, intérpretes, refugos, sebo. 97.1 Radio La Caprichosa. Mi definición de pobreza es la de Séneca. Pobre son aquellos que precisan mucho. Una forma de estar dominados en estos tiempos que no nos dejan ser libres para nada. Capitalismo, mentira y acumulación de cosas sin sentido. Estupidez. Responsable. Opio de los pueblos. Economía. Cosas. Capitalismo. Palabra de mierda, consumo. Digamos como que desgastamos. Consumimos totalmente. No sé, es como agotar lo que hay. Visualmente me sale por todos los sentidos, pero es una cuestión como de agotar, de devastar. Así que la verdad que no puedo verlo de otra forma que no sea algo peyorativo. Traigo escoba linda y barato, escobillón, plumero, palo de repasar, trapo para cocina, limpiar naya, dulce de membrillo, manicuí, dulce de mamón, banana, carapé, remedio yuyo, boleto de lotería, sortea mañana, 400 millones, señora CNT, 100 también y 13 de la suerte, telebingo, pingocho, 14 la perdí, 15 la encontré, figurita Pokémon, calculadora, arreglo barato, señora perfume importado, rica miel de abeja, limón, piña, 3 por 1000 la yunta, señora alfombra para autos, sillita para criatura, minifalda, minicarga, taxicarga, lechuga, lindo, señora remedio yuyo también, activo teléfono, lindo chip por 100 mil guaraninos, más con saldo y todo, señora caña, también tengo carulín, ñoño bien frío, estoy trayendo galletita también, señora caramelo, pila gato, gato hidráulico, uña de gato, corta uña, corta mambo, condón retardante, señora crema para mano, crema para afeitar, maquinita de afeitar también, pelota de cuero, trampa para ratón, reacondicionado, señora, ropa interior para dama, caballero y niño, acupuntura también hago, leo tarot, leo la mano, leo el pie,